¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. ha sido líder jonronero de una temporada, campeón del Jonrón Derby y ahora es el nuevo rostro de MLB The Show. Vladdy Jr. fue revelado como el atleta de la portada MLB The Show 2024 este martes. El bateador estrella de los Azulejos de Toronto se une a la larga lista de superestrellas que han sido destacados en la portada del videojuego insignia de MLB. Jugadores como Shohei Ohtani, Aaron Judge y Bryce Harper han aparecido en la portada de MLB The Show en los últimos años. En la cubierta del año pasado estuvo Jazz Crichton Jr. de los Marlins de MLB Show 2024 con la imagen de Vladdy Jr. Estará disponible para PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Y en otra noticia de MLB, los Marineros de Seattle y los Mellizos de Minnesota completaron un lunes un canje que envió al intermedista dominicano Jorge Polanco a Seattle. Minnesota pasó al relevista Justin Topa y el derecho Anthony Desclafani. El jardinero venezolano Gabriel González, clasificado por MLB Pipeline como el prospecto número 79, y el derecho de ligas menores Darren Bowen. Los Mellizos también recibirán dinero en efectivo como parte del acuerdo, aunque Polanco fue un hombre de acero en Minnesota del 2019 al 2021, siendo una figura fija para encabezar la alineación en cada partido. Persistentes condolencias en la rodilla izquierda y en las corvas lo limitaron en los últimos 2 años, aunque mantuvo una buena producción cuando estuvo en salud. Polanco, de 30 años, tuvo una línea ofensiva de 2.55 con 14 jonrones y 48 remolcadas en 80 juegos la temporada pasada. Ahora pasamos a la NFL con los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce, que vestirán de rojo en este Super Bowl número 53. Por su parte, los San Francisco 49ers saldrán de color blanco al Giant Stadium de Las Vegas. A través de su cuenta oficial de Twitter, los Chiefs compartieron el jersey de color rojo que portarán al partido por el campeonato de la NFL que se disputará el domingo 11 de febrero. En el fútbol internacional, los clubes de todo el mundo gastaron la cifra récord de $9,630 millones en traspasos internacionales en el 2023, lo que supone un aumento de casi 50% en comparación del año previo, indicó la FIFA en su informe global de transferencias publicado este martes. Después de que el gasto en transferencias cayera en el 2020 y el 2021 debido al impacto financiero de la pandemia, los desembolsos a jugadores que se han hecho más que aumentar el gasto total del año pasado experimentó un incremento de un 48,1% en comparación al 2022. Y en el fútbol inglés, Erling Haaland volvería a jugar con el Manchester City tras una ausencia de casi 2 meses por una lesión en el pie, indicó el martes el técnico Pep Guardiola. El delantero noruego entró en la convocatoria para el partido del City, que disputará el miércoles contra Burnley en la Liga Premier. Guardiola no confirmó si Haaland será titular en el estadio Etihad. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.